México, el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Como todos los martes, en esta ocasión vamos a charlar con dos mujeres escritoras, amantes de la literatura, y en esta oportunidad, pues vamos a tratar de reflexionar, platicar en torno a un libro de Lynnette Rowe, El Chingere. Es un libro dividido en tres partes. La reunión, la primera. El chingere, la segunda historia. Y si acaso hubiera tiempo, la última. Este libro fue publicado en el año 2021 por la Secretaría de Cultura de Puebla. Varias preguntas surgen para comenzar esta charla. Una de ellas es en torno a la autora. En todo problema, en todo intento por comprender un texto, pues hay que dedicar un espacio, a veces un largo espacio, para conocer quién es el autor, cuál es el contexto en que el autor escribió el libro, con qué intención, con qué recursos, qué le preocupaba. Si eso se hace con autores ya fallecidos, bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de conocer de viva voz algunas de estas cuestiones que he mencionado con Lynnette, la autora del libro El Chingere. Un segundo aspecto, también muy importante, que siempre se ha de considerar en toda interpretación de un texto, pues es el título. Yo inmediatamente me sentí atraído por el título, por mi afición al aguardiente. Entonces, supongo que debe haber por ahí alguna relación, y si no, pues Lynnette nos lo va a explicar. Y una tercera, que no son las tres únicas cosas que hay que atender, pero que es muy importante considerar, es el contexto, no de la autora, no del libro, sino de los lectores. ¿Qué es lo que a grandes rasgos puede darle sentido el libro del INEN, el Chingere, pues a principios del siglo XXI y a principios del año 2022. Estamos por terminar un proceso de pandemia y el libro pues aparece durante la pandemia, parte de su contexto. Próximamente va a haber una consulta popular, la revocación de mandato. En fin, es un resultado de la cultura mexicana, este libro del INEN, pero que no está al margen ni de la política ni de la economía, ni mucho menos de fenómenos como la educación. Para conocer un poco más de quién es Linen, pues le voy a pedir también a nuestra amiga común, que nos hable de ella. Estoy hablando de Anaí González. Anaí, buenos días. ¿Y qué me puedes, Hola, qué, buenos nos puedes días. ¿Qué nos puedes platicar del INEM? Sí, bueno, pues primero me gustaría leer su biografía para que la conozcamos, para que la conozca nuestros radioescuchas. Bueno, Linen Ru es una escritora originaria de Tenancingo, Tlaxcala. Desde pequeña mostró interés por las palabras, por los relatos orales indígenas que su abuelo le contaba a ella y a sus hermanos. De igual modo, al crecer en dicha comunidad marcada por el lenocinio, la trata de personas y las adicciones, pudo conocer de primera mano historias de abuso, de violencia, pero también de esperanza. Estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Del mismo modo, es maestra en Literatura Mexicana por la Casa de Estudios. Como investigadora ha orientado su análisis literario a la obra de Agustín Yáñez, la intertextualidad, el espacio narrativo, la éfrasis y recientemente a la literatura digital. Ha sido dictaminadora de artículos sobre teoría y análisis literario para la Revista Internacional en Humanidades con sede en Illinois. Desde 2019 ha participado como asistente en talleres de escritura creativa a cargo de Beatriz Meyer. Actualmente participa en el taller internacional El Cerillazo a cargo de Luis Humberto Crossway. Por último, imparte clases de español a alumnos de secundaria en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de Zacatelco, donde también impulsó un curso de escritura creativa para estudiantes. Pues esa es la presentación de Linen y bueno, pues damos la bienvenida a Linen. Estamos muy a gusto con ella y no sé si quieras decirnos algo, Linen. Vamos a comenzar esta charla, ya que Anaí también lo ha solicitado, dándole la palabra a Linen. Su libro lleva por título El Chingere y es la segunda historia de pues este libro, que está compuesto por tres distintas historias. Desde mi punto de vista, creo que lo que le da unidad a las tres historias, pues es la presencia, por ejemplo, de personajes femeninos. Por lo menos en la primera historia, La Reunión, y en la segunda, El Chingere, pues son mujeres activas, digamos que forman parte de una historia donde son protagonistas. La acción se desarrolla por la voluntad de ellas. Algo distinto, desde mi punto de vista, es la tercera, donde pues las acciones y terribles acciones que encontramos son a cargo de un varón, Marcial. Un varón que tiene una nieta, Clara, que ya nos dirá el INEN, mata a su cuñado, que al mismo tiempo ha sido su amante. Y cuando la nieta Clara se entera de ello, pues Marcial no tiene otra posibilidad, según la historia, de también deshacerse de ella. Pero Linen, comencemos, ya que el libro comienza, se llama El Chingere, comencemos con la segunda historia, a menos que tú consideres algo distinto. El Chingere, una mujer, Celia, asesina a su esposo, el Chino, y también a su suegra, Lalita. Algo que me pareció poco verosímil en la historia, Linen, es la conducta del perro. Linen, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecerles a Roberto, a Anaí, a Toño, pues la amabilidad que tuvieron de invitarme a su programa. Y también pues darle las gracias pues a tu audiencia también, por permitirme estar también en este espacio. También quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de Puebla, y muy en especial pues a mi maestra Beatriz Meyer, que fue de alguna manera pues la persona que me inició en esto de la escritura, ya digamos la escritura pública, ¿no? No sé cuál sería la pregunta, Toño, perdón. Bueno, hice varias. Una, o sugerí varias. Una, que el libro está compuesto por tres historias aparentemente autónomas. Por el nombre del libro, parecería que la segunda historia sería la más importante, que es precisamente el Chingere. Que una constante o un hilo que pudiera darle consistencia a las tres historias, pues es la presencia de la violencia, de la muerte, y pues un aspecto también relevante, el hecho de que en la tercera historia, y eso lo comenté, había en la acción algo que me parecía inverosímil, que es precisamente el comportamiento del perro. Pero eso ya pertenece a la tercera historia. Y te sugería que comenzaras, pues hablándonos de la segunda historia y sus características, para continuar con este diálogo. Entonces, contestando un poquito a las preguntas que me hacías, el hecho de que en las tres historias haya mujeres, bueno, cuando yo empecé a escribir, que digamos de manera ya profesional, que no tiene mucho que empecé a hacerlo, pues empecé a partir de la idea pues de que mi experiencia es totalmente femenina. Difícilmente puedo como ver las cosas como las vería un hombre. Tal vez esto suena un poco, un tanto limitante, pero pues es de alguna manera como la realidad que yo me, bueno, de la que me percaté, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo puedo contar una historia si hay algunas cosas que probablemente no las, si las cuento desde la mirada de un hombre o desde una figura masculina, pues probablemente no van a ser como tan creíbles, o habrá algo que yo no viva de la misma manera en la que la viven la mayoría de los hombres. De hecho, en el taller con Beatriz Meyer, sí En específico, en este cuento, en el de Si acaso hubiera tiempo, me acuerdo que lo leímos, lo revisamos en clase, y bueno, la mecánica de estos talleres de escritura creativa, pues es que tú lees el cuento y los compañeros que están ahí, los asistentes, te hacen comentarios, te hacen observaciones. ¿Y qué era? Me parece que en la primera versión de este cuento, en el de Si acaso hubiera tiempo, la nieta, Clara, le insiste mucho al abuelo para que le dé la llave del escritorio y ella pueda vaciar el escritorio y finalmente pues la mudanza se pueda llevar el mueble, ¿no? Y en la primera versión, pues el abuelo es tanta la insistencia que sí le da la llave y entonces Clara, bueno, pues ya va y abre el escritorio. Y lo que me decía Beatriz es que eso nunca lo hubiera hecho un hombre. Me dice, no, desde la perspectiva de un hombre es, no te voy a dar la llave porque son mis cosas y se acabó. Punto. Entonces, bueno, cuando ella me hizo esa observación, dije, ah, bueno, sí, yo lo estoy viendo desde la mirada de una mujer, ¿no? ¿Cómo lo asumiría yo, por ejemplo? Si alguien me está insistiendo tanto en que le proporcione yo una llave, pues finalmente creo que yo sí terminaría accediendo y le daría la llave. Entonces, bueno, yo creo que la principal dificultad o la primera dificultad que tuve fue esa, así como cómo reflejar o cómo contar una historia desde la perspectiva de un hombre. Y entonces, bueno, pues dije, no, la voy a contar desde la mirada de una mujer porque finalmente pues es mi realidad y porque las mujeres, lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Hemos estado silenciadas durante tanto tiempo que ahora deberíamos tener la oportunidad de hablar, deberíamos tomar la palabra y usarla. Entonces, bueno, pues muchas de las historias que cuento precisamente son a partir de mujeres, aunque suena un poco redundante porque, bueno, pues es la realidad desde la que yo veo las cosas, ¿no? Y en el caso del cuento que le da título al libro, El Chingere, pues lo que yo podría agregar, lo que yo podría comentar de este cuento, que además es un cuento al que le tengo pues mucho aprecio, porque considero que es el primer cuento que ya escribo de manera profesional, ¿no? Antes de ese, bueno, todos los demás pues tenían como sus fallas, la historia tal vez tenía ahí como que algún detallito que no le permitía desarrollarse de manera como tan dinámica, pero El Chingere es finalmente el primer cuento que yo pienso así ya como escritora profesional y lo miro y lo estructuro precisamente ya de una manera más pues ya viendo como más la escritura como una profesión. Ahora, el título del cuento sí está relacionado con el alcohol, efectivamente, pero pues yo, como decían en la presentación, desde niña he estado rodeada de historias, ¿no? Las historias que me contaba mi abuelo cuando era muy chiquita y las historias que me cuenta todavía mi mamá y mi papá. Que mi mamá es una narradora innata, ¿no? O sea, es maravillosa para narrar historias y tiene muchas vivencias. ¿Qué ha pasado? Ella desde muy joven se fue a trabajar a Jalisco como maestra y un tiempo también estuvo viviendo en Colima. Y en Colima se quedó a vivir en la casa de una familia. Y en la familia, bueno, pues había un, digamos, el hombre de la casa, era un hombre que tenía la edad de mi mamá, tal vez era un poquito más grande, pero como que siempre mostraba este gusto por la vida, ¿no? Y él a veces les ofrecía alguna copita de alcohol a la mamá de este hombre, y a mi mamá, ¿no? Y se las ofrecía, siempre les decía, bueno, ¿no quieres un chingere? ándale, tómate un chingere. La palabra, digamos, en el contexto en el que yo crecí en Tenancingo, bueno, la palabra nunca la había escuchado, pero en el contexto de mi casa sí es común. Entonces, no sé, cuando estaba escribiendo este cuento, estaba buscando como un nombre para el perro, y digamos que el nombre de chingere vino así de repente, ¿no? De repente apareció y dije, me gusta, pues hay que usarlo, ¿no? Y con respecto a la conducta del perro, no sé, a mí sí era como el desarrollo que yo quería darle, y de hecho cuando lo revisamos en muchas, en algunos talleres, por ejemplo, con Beatriz Meyer o con Luis Humberto, a todos nos gustaba esa actitud del perro, ¿no? Claro, ya los lectores también tienen su punto de vista. Ahorita lo que me comentas me dice, no siento que sea creíble. A mí sí me gusta la idea de alguien que ha sido, de alguna manera, que ha estado cautivo, que ha sido un esclavo, que ha tenido como este servilismo con el que a veces vemos a los perros, que tienen un amo. Y la idea me gusta porque es precisamente este hecho de poder rebelarte de alguna manera, de tomar las riendas de tu destino, y también de asumir, ¿cómo será? De tomar una decisión ya desde tu fuero interno y decir, bueno, he estado sirviendo a este tipo que es un desgraciado. No me parece correcto, o no sé, el chingere lo expresa de una manera más sencilla, porque se da cuenta de que finalmente toda la, como que si ha conocido como la bondad en su vida y la generosidad, pues no ha sido de parte del chino, ¿no? Porque el chino es el que le ha puesto la cadena, lo ha tenido amarrado durante noches y días, tiene una herida precisamente causada por este hombre, y finalmente se da cuenta de que la única persona que lo ha ayudado, pues es la persona que lo necesita en este momento, ¿no? Entonces, a mí esa idea sí me sedujo y dije, vamos a hacer esto, ¿no? Que toda la historia, que la historia se decida finalmente por el elemento, digamos, del que menos se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo decir que al menos elegí esa, que la trama se desarrollara de esa manera, pensando precisamente como en esta figura tan servil, ¿no? De un perro que sirve a su amo y que finalmente en el último momento toma su propia decisión y actúa de acuerdo a sus convicciones. Esta reflexión que haces, Linel, pues me hace recordar la experiencia de Edgar Allan Poe cuando comenta los problemas que tuvo que resolver para su famoso poema El Cuervo. Es un animal que habla. Tenía que poner en la historia un animal, y un animal que hablara. Y según Edgar Allan Poe, se le ocurrió pues que ese animal, para hacerlo coherente con el objetivo del poema, de la historia que narra el poema, pues era un loro. Y en sus reflexiones en torno a cómo es que hizo el cuervo, pues llegó al resultado de que el efecto final no podría alcanzarlo si el personaje fuera un loro. Y finalmente, bueno, ahí están todas sus reflexiones. Finalmente decide lo que pues hace que el poema adquiera el impacto que él pretendía. El animal elegido, un cuervo. Yo he investigado un poco sobre la posibilidad de que los cuervos hablaran o puedan hablar. Y me he llevado muchas sorpresas en torno a las habilidades y capacidades que tienen los cuervos. Yo en lo personal considero que el defecto que tú mencionas, querías obtener, el de la rebelión de un individuo, en este caso un perro, de liberarse, pues no me resulta fácilmente digerible. No es lo habitual en los perros. Probablemente sí, a manera de analogía, me parece más creíble lo que narra la canción de los gallos, ¿no? Este gallo de pelea que en un momento dado revolotea en torno a su amarrador y lo mata. Pero en la canción nunca se infiere que el gallo se conduzca de acuerdo a una idea, la de liberarse. En el caso del perro, del chíngere, pues parece que cobra como una especie de vida racional. Bueno, ese es mi punto de vista. Roberto, ¿qué opinas al respecto? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Saludos, Linen. Saludos, Anaí. Saludos a quienes ya nos están mandando mensajitos, a quienes le han dado like y han compartido, como en este caso a Hugo López, que menciona, dice, saludos a Linen Rowe, autora del libro. También. Creo que Roberto no está. Sí, aquí estoy. Tienes micrófono apagado. Estaba hablando. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bien, comentaba que, ya estaba leyendo lo que han escrito en el chat, aquí bajito en los comentarios de la transmisión, y mandaba saludos Hugo López a Linen Rowe, autora del libro, y también Natalia Domínguez Hernández, que pregunta que, dice, para los que no hemos leído el libro, quisiera saber por qué se titula El Chíngere, y ahorita más o menos lo habían comentado tanto Toño como tú. Y bueno, a ver si ahorita lo puedo comentar también. Para mí, sí es creíble lo que sucede en la historia. ¿Por qué? Porque, voy a contar una pequeña anécdota así muy rápido. Nosotros tenemos una perrita que se llama Mimi. Bueno, se llamaba porque se murió hace muchos años. Y en ese entonces teníamos dos perritas y ladraban. Anunciándonos que había un peligro. Las ignoramos por una hora o más, quizás. Y en una de esas, bajamos a un terreno que tenemos y comenzaron a ladrar hacia un punto en específico. No nos dimos cuenta qué era, las ignoramos de nuevo, nos volvimos a ir y seguían ladrando y ladrando y ladrando hasta que mi jefa, mi mamá, bajó. Ya era noche y no se dieron cuenta, o no nos dimos cuenta, pero las perritas sí. Que era una rata, y en ese momento la rata salta hacia mi mamá queriéndola morder, y lo que hizo mi perrita fue saltar así como si fuera de película e interceptar a la rata en el aire y la mordió directamente en el cuello. Y si no hubiera pasado eso, muy probablemente mi mamá hubiera tenido esa mordida de una rata, quizás de una barranca, hubiera tenido no sé qué enfermedad y algunas complicaciones más, muy probablemente, ¿no? Entonces, para mí esta parte de chíngere sí se me hace creíble, ¿no? Bueno, tomándolo así como parte de una anécdota que me sucedió y relacionándolo con la historia. Ahora, cuando yo leí los tres textos que conforman este libro, a mí me llegó la palabra en mente libertad. ¿Y por qué? En la primera historia tenemos la idea, o eso siempre se nos ha dicho, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿qué pasaría si te dijeran que tienes solamente 2 días de vida, ¿no? Y desde mi muy particular punto de vista, lo vemos muy romántico, ¿no? Pues yo me iría al mar y vería un atardecer y estaría con mi familia y haría todo lo que no pude hacer en años, ¿no? uno normalmente responde ello. Sin embargo, en esta historia se ve algo distinto, se ve algo diferente y comienza a ser un proceso totalmente distinto a esta parte romántica que siempre nos ha mencionado. En la segunda historia se habla de esta, este quitar yugos, literal, ¿no?, que culturalmente se le da a la mujer desde hace muchos años y que normalmente se justifica con los usos y costumbres, ¿no? Muchos de ellos sí son quizás por acuerdos entre pareja, entre familias. Sin embargo, ya vimos que terminan normalmente en violencia. Aquí está muy bien escrito, explícito. Y cómo es que Chengere, quizás como dices, Toño, de manera simbólica, puede ser ese factor el cual nos pueda dar ese mensaje, o por lo menos yo lo leí así, de libertad. Y aquí hay que ver muchas cuestiones culturales que podrían inclusive hacerse juicios sobre la mamá, por ejemplo, sobre el mismo chino. Ahorita hablamos sobre el perro. Tú utilizabas, Toño, una palabra muy fuerte, ¿no?, como el asesinato. Deberíamos de ver más o menos bajo qué punto de vista, porque para lo que vivió, quién sabe, no utilizaría ese concepto, aunque legalmente lo sería, pero tendríamos que ver un poquito más sobre ello. Y en cuanto a la última historia, bueno, vemos que así como la mujer en esta segunda descubrió qué hacer para ser libre, vemos a un hombre que quizás por su contexto, su propia historia, no sabe cómo liberarse de este yugo, ¿no?, y termina ejerciendo violencia normalmente. Entonces, sí, algo que me llamó mucho la atención, y con esto quiero cerrar, es que sí, es cierto, a mí me llamó mucho la atención que le diera la llave a su nieta. Dije, ¿cómo? Y más sabiendo las consecuencias que traería el que abriera esos papeles, ¿no? Y entonces, dentro de las tres historias, pensamiento que normalmente no es lineal como sería el del hombre, es decir, que viera causa, efecto, causa o efectos, en la mujer es un pensamiento un poco mosaico, es decir, que ve una cosa y lo puede diversificar, no solamente en cuestión racional, sino también emotiva, en conductas. Es decir, hay un razonamiento todavía mucho más amplio que normalmente se diferencia el del hombre, y se ve reflejado en estos tres textos. Y cuando lo describe así el abuelo, sí, por aquí pasó en mi mente esto que nos compartía Linen. Sí se nota un pensamiento de lo que haría una mujer y no un hombre. Porque si fuera solamente desde una visión del hombre, hubiera sido una historia distinta. Y a mí me gustó esta otra posibilidad, esta otra forma de ver qué haría el hombre desde una percepción de la mujer, que pues nos da muchos temas de qué hablar, ¿no? Violencia, machismo, bueno, también una cuestión de homofobia, de etc de temas que pueden salir y que podríamos discutir de cada detalle, de cada historia, cómo se fue construyendo cada personaje. Y es lo que a mí me gustaría preguntar, si estos personajes, como bien mencionaba, viene como de familia, ¿no?, de quizás de una comunidad, quizás estas narraciones ella las escuchó, o a partir de todo lo que escuchó construyó estas tres historias, si alguna de ellas sí tuvo como tal un contacto con una persona muy muy parecida a alguno de sus personajes, o pues fue una construcción de un todo, ¿no? Porque aquí, por lo menos, a mí sí me llamó mucho la atención que hay denuncia, que hay un montón de información que normalmente en la sociedad o se calla o se omite, o simplemente se ignora, ¿no? Y qué bueno que se pone explícito en esas tres historias. Y a mí me llamó mucho la atención estos tres puntos: libertad, violencia, homofobia, en fin, puedo decir otros tres, cuatro conceptos más, pero ahí le paro. Con eso termino, Toño. Antes de dar la palabra a Anaí, sí voy a aventurar una hipótesis. Y lo bueno es que está Linén con nosotros, para que esta hipótesis o la confirme o la haga trizas. Por lo que se me ha informado a partir de la presentación que hizo Anaí y de la información que viene en el libro, hay una parte donde Linén menciona el hecho de que pues no le atrae la literatura, la escritura libre, en el sentido de que prefiere más bien los textos, la redacción de textos académicos, más demostrativos que creativos. Pues aquí en este libro, más bien hay tres historias que podemos poner en la otra balanza. Son ficciones, y aquí viene mi hipótesis, construidas por experiencias propias de la autora. Algo ha pasado en la vida de Linén, que quedaron registradas esos eventos de manera tal que pudo plasmarlos en sus historias. Me llama mucho la atención el personaje de la tercera historia, que Marcial, que rompe con esta dicotomía de homosexual, heterosexual, más bien varón o mujer. Es un hombre que es abuelo, que por la historia que cuenta Linén, es un asesino porque ha matado a su amante, al que alguna vez fue su amante, a Alfonso, que era su cuñado. O sea, ahí hay una historia bastante, sugerente de las posibilidades, de las condiciones psicológicas que uno le puede atribuir a los personajes. Pero vamos a darle la palabra ahora, antes de Linén, a Anaí, ya que Linén vaya preparando sus respuestas a todos los comentarios que le hemos hecho a su libro y a sus historias. Anaí. Sí, gracias. Bueno, pues primero felicitar a Linén Rojas, y que no sea el único libro, Linén. Yo estuve leyendo las tres historias, el título llamó mucho mi atención. Voy a comentar brevemente las tres historias con el afán de dialogar contigo, ir introduciendo el diálogo. Mira, los tres cuentos tienen muchas virtudes que me parecen importante comentar desde la experiencia femenina, por ejemplo, ¿no? Pienso que los personajes femeninos, por ejemplo, en el primer cuento, que se titula La Reunión, sobre esta cuestión de los hermanos, pero una palabra que a mí me llamó mucho la atención en el cuento y que se lee así, la idea de vencer. Pero en el cuento está la idea de vencer una enfermedad que no se puede vencer literalmente, ¿no? O que al menos se nos informa que el personaje ya no tiene posibilidades. Y están delineados estos personajes, ¿no? Una hermana, un hermano y un tercer personaje femenino. He leído las historias, Linén, y me parece que hay muchas virtudes en la escritura al delinear estos personajes. Por ejemplo, hay una novela de María Luisa Puga que se llama El diario del dolor. Precisamente también habla sobre la enfermedad del personaje femenino. Y me llama la atención desde el aspecto de los géneros, porque esta idea de vencer, ¿qué nos puedes decir sobre el género masculino y femenino? Ante la inminente aparición de la muerte, ni ahí somos hombres y mujeres iguales, no somos solidarios. Esta cuestión de la preocupación del personaje femenino de el hermano que va a quedar finalmente huérfano, ¿no? Me parece muy interesante cómo está trazado el personaje masculino y sobre todo estas ideas de la idea de vencer, la idea de tratar a la enfermedad. ¿Qué nos puedes decir respecto a las relaciones, a los roles? Cuando tú escribes el cuento, desde la experiencia de femenina, por llamarla así, ¿cómo tratas esta idea de hombres y mujeres ante una realidad que también puede denominarse como con ciertos tintes de enfermedad? Este cuento me gustó mucho por el hecho de hacer esa metáfora. Al inicio, Toño mencionaba algo muy importante, muy interesante, sobre tu libro, que no está al margen de ciertos contextos. Entonces, la idea de la enfermedad y la literatura también podemos tratarla desde el punto de la enfermedad y la sociedad en que vivimos. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre este tratamiento que nos das que le das a los personajes, el tratar, digamos, la debilidad, esta circunstancia natural que acontece a estos dos personajes? Eso sería respecto al cuento La Reunión. El segundo cuento a mí me parece entrañable, y sí me gustaría invitar a todos los radioescuchas que lo lean, porque es un cuento que, al contrario de lo que comenta Toño, a mí sí me parece verosímil. Pero además, hay una cuestión que me gustaría dialogar contigo, porque has comentado que desde tu experiencia, cuando escribes, estás escribiendo desde una experiencia como mujer, y que un hombre relataría de manera diferente una historia. Y sobre todo este cuento que se titula Chingere me parece muy interesante, porque cuando yo lo estaba leyendo sobre esta cuestión del perro, estaba recordando un cuento que tiene Juan Rulfo que se titula El Hombre, y también habla sobre una persecución y de una huida. Entonces, este cuento a mí me pareció entrañable, y pues invito a toda la audiencia a que lo busque y que lo lea. Y son estos dos cuentos los que quisiera que nos comentaras un poco más sobre estas preguntas o este diálogo que he mencionado. ¿Qué te parece, Lina? Claro que sí, Anaí. Muchas gracias. Aprecio mucho las observaciones, lo que has comentado sobre los cuentos. Y bueno, y si Toño me da permiso, pues comenzaría yo a comentar, a responder algunas de las cuestiones que me señalaron. Aquí todos participamos sin el permiso de nadie. Hay un cierto orden. Adelante, Linen. Gracias, Toño. Bueno, lo decía más bien en tu carácter de moderador. Si ya podía yo así intervenir. Bueno, ya que me das oportunidad, quisiera hacer un solo comentario. El personaje, el hermano de la primera historia, no me resulta, digamos, representativo del comportamiento de un hermano varón hacia una hermana que es la única. La hermana reflexiona que cuando ella muera, pues él se va a quedar completamente huérfano. O sea, este es un contexto muy importante porque nos hablaría o nos dice de esta estrecha comunión entre dos hermanos, un varón, una mujer, y que el comportamiento del hermano sea como el que tú describes. Por lo menos en mi experiencia, lejos de admitir que efectivamente hay muchos machos en el mundo, como a veces se repite hasta el cansancio, yo lo que he observado en 7 décadas de mi vida son varones que nada se parecen a este hermano de la primera historia, que pues parece no ni siquiera haber escuchado lo que la hermana le quiere contar y que de alguna manera le dice, ¿no? Entonces, es una anulación en la historia total, completa, de Tati, que es la mujer hermana de este personaje. Bueno, ese es mi punto de vista. Linen, ahora sí, adelante. Sí, de lo que comentaba, con respecto a lo que comentaba Anaí sobre este cuento de la reunión, sí lo escribí pensando sobre todo en esta idea del egoísmo, ¿no? No solo del hermano, también el egoísmo de parte de Laura, que es la amiga, ¿no? Un poco tratar como de reflejar que a veces las personas, cada persona tiene su plan y a veces uno como amigo o como familiar no entra dentro de los planes de las personas más cercanas, ¿no? De las personas a las que les tenemos afecto. Porque finalmente, bueno, pues en el caso de Laura, pues Laura tiene su plan, que es el de tener un romance, una relación con Esteban. Y pues Laura va directo, ¿no? Como que por ahí está Tati atravesada con su enfermedad, pero Laura dice, pues no me importa, ¿no? Hazte un lado. Y en el caso de Esteban, pues también, esta idea del egoísmo, del narcisismo, ahorita que lo mencionaba Anaí, me acuerdo que, bueno, les voy a comentar una experiencia que tuve. La primera vez que puse a revisión este cuento, ¿no? Que lo sometí a revisión con mis compañeros del taller. En este caso fue en el taller del escritor Luis Humberto Crosswhite. Con esto de la pandemia, bueno, pues nos reunimos igual por Zoom. Una semana antes se suben los cuentos, se leen y cada quien hace sus comentarios. Pero una cosa que a mí me pareció muy curiosa y alarmante al mismo tiempo fue que cuando estábamos comentando este cuento de la reunión, había al menos uno o dos compañeros varones en el taller, que ellos no encontraban como que dónde estaba la falta o dónde estaba el pecado, el gran pecado de Esteban, ¿no? O sea, me acuerdo que uno de ellos me decía, bueno, pero ¿cuál es el problema con Esteban? Pues es un tipo exitoso, ¿no? Es un tipo exitoso, o sea, a lo mejor sí tiene pegue con las mujeres, pero bueno, pues esa no es su culpa, pues es un tipo atractivo, es independiente, etcétera, ¿no? Y no sé, de repente sí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, pero no te das cuenta de que es un tipo, pues de alguna manera egoísta. O sea, lo que tú decías, Toño, que me parece muy muy acertado. Un hermano no se comportaría de esa manera con su hermana, ¿no? O sea, al contrario, pues en la medida de sus posibilidades, de sus limitaciones como humano, pues trataría de ser útil y trataría de apoyar. A lo mejor no de la manera en la que apoya a una mujer, porque bueno, las mujeres sí tenemos como más esta libertad social de abrirnos totalmente, y bueno, y si la hermana o la amiga quiere llorar, bueno, pues adelante, te escuchamos, te entendemos, te apapachamos, ¿no? En el caso de los hombres, bueno, pues los apapachos no vienen de manera tan directa, ¿no? Pero sí está el apoyo. Y en el caso de Esteban, pues no es así. O sea, finalmente es un tipo egoísta, ¿no? ¿Qué más? Déjenme ver. Pues en lo que comentabas también, Toño, sobre mi escritura, digámoslo así, que de repente sí puede dar la impresión de que yo he vivido cosas, digamos que poco comunes, o he estado sometida a ambientes de violencia, a lo mejor, muy fuertes. No ha sido así. O sea, de hecho, yo he tenido una vida muy tranquila, una vida muy feliz. Mis papás, por ejemplo, en Tenancingo, pues son de los pocos profesionistas que había en ese entonces, ¿no? Ahora, pues ya, como que hay más gente que también tiene una profesión académica. Pero, pues en el caso de mi papá, pues mi papá es físico-matemático, trabajó muchos años en la UAP, estudió en la UNAM, él, pues parte de mi educación tiene que ver mucho con el movimiento del 68, que es algo que yo comparto con Anaí, también en algún momento nos hemos identificado mucho con eso. Entonces, por un lado es mi papá, estas ideas de Lenin. De hecho, no me lo han preguntado, yo voy a meter el chisme. Mi nombre, pues, está relacionado precisamente con Lenin, o al menos esa fue la idea original de mi papá. Eso por un lado. Por el lado de mi mamá, pues, sí, ella es como una persona más conservadora, terminó, digamos, como de crecer ya, de formarse ya como un adulto en algunas zonas rurales de Jalisco, ¿no? Entonces sí es como un poco más conservadora, pero finalmente nunca me he enfrentado como a un ambiente de padres estrictos, ¿no? Mi papá, pues, siempre fomentando como esta idea de la libertad, de la libertad de pensamiento también, de las artes, la física, que, bueno, yo no estudié física, porque finalmente no se me daba, pero en la infancia mi papá sí nos reunía a todas, a mis cuatro hermanas, a mi hermano y a mí, y por ejemplo salíamos al patio a ver las estrellas antes de que hubiera como que toda esta contaminación lumínica. Salíamos a ver las estrellas, nos explicaba cosas, fenómenos físicos. Entonces, la física es así como que mi amor platónico, que no pudo ser, pero bueno. Y en el caso de mi mamá, pues también una persona muy comprensiva, ¿no? Lo que sí ha pasado, digamos, conmigo, con mi familia, sí ha sido, pues, como vivimos en Tenancingo, es como estar en el ojo del huracán, y entonces sí te enteras de muchas cosas, ¿no? De los vecinos, por ejemplo, mi papá, a él no lo mencioné, pero mi papá también es muy bueno para contar historias. Digamos como que la cualidad que tiene mi papá es que te puede resaltar el punto exacto, el punto más importante de esa historia, y en unas cuantas palabras puede hacer que la historia sea escalofriante, ¿no? En el sentido de la violencia, del abuso. Entonces, nosotros, bueno, en mi caso, sí crecí en una casa, con mucho cariño, pero finalmente en la que sí se filtraban como que todas estas historias, que a mí me parecían increíbles, pero que finalmente me doy cuenta de que cuando vives en Tenancingo, las experiencias con tus vecinos son más aterradoras y más terribles de lo que pueden ser como para la mayoría de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente de la ciudad de Puebla, pues seguramente no se enfrenta como a este tipo de historias tan escalofriantes, nosotros sí, y llega un momento en el que llegas incluso a no a verlas normal, pero sí las asumes como parte de la naturaleza humana. También hay otra cosa, por asuntos que no vienen al caso, yo fui agente auxiliar del Ministerio Público en Tenancingo. Entonces en algún momento me tocó como resolver también peleas entre parejas y entre vecinos y cosas así. Y entonces escuchar también a las personas traer los conflictos de su vida privada y te ventilaban también este tipo de cosas, ¿no? Entonces no es tanto como que yo haya experimentado en carne propia alguna situación de esas, pero sí es como el haberlas conocido de primera mano y finalmente, pues como seres sensibles que somos, pues te afectan, ¿no? Y te enseñan también, pues hasta dónde puede llegar la naturaleza humana. Estamos como en un espacio donde termina como la civilización y empieza la barbarie, ¿no? Eso es Tenancingo. ¿Qué más? Y bueno, y también comentando un poquito lo de la escritura académica, sí, durante muchos años, pues como que mi interés fue más orientado hacia la escritura académica. Cuando estudié la licenciatura en lingüística y literatura, pues muchos de mis intereses iban hacia allá, ¿no? De hecho, a mí me parecía increíble que hubiera personas que pudieran escribir ficción, porque decía, bueno, ¿cómo le hace esta gente, no? Y hubo una época en la que yo intenté hacerlo, cuando tenía yo, no sé, 22, 23, 24 años, y que finalmente así como que tiré la toalla porque dije, no, yo nunca voy a escribir, o sea, no es algo que esté en mis manos, no se me da. Y lo dejé por la paz, y ya después, años después, pues es chistoso después cómo se resuelven las cosas. Pero me encontré aquí, de repente, escribiendo ficción y dándome cuenta de que podía yo reflejar en el texto inquietudes que yo tenía, ¿no? O sea, además de las cosas que yo había visto, que me había tocado ver o escuchar, o conocer de alguna manera, también dar mi propia lectura o reflejar el modo en cómo yo las sentí en ese momento, ¿no? Me acuerdo que, pues antes de entrar al aire, estábamos comentando un poquito eso, ¿no? Sobre la experiencia del escritor. ¿Es autobiográfica o no lo es? Y pienso que en mi caso no es que yo las haya vivido como tal, pero de manera sensible sí las viví, ¿no? Sí las experimenté. Entonces, cuando yo escribo un texto, hay una parte que estoy inventando, por ejemplo, que es el escape, por ejemplo, de Celia en el Chingueré, y hay otra parte que estoy poniendo, que es la que sí viví o la que estoy sintiendo, que es, por ejemplo, en este caso en el del Chingueré, que es, por ejemplo, este deseo, lo que mencionaba Roberto, este deseo de la libertad, ¿no? Que es lo que le pasa al perro, así. Al Chingueré yo le tengo mucho, mucho afecto, porque además es un cuento que escribí en un momento muy difícil de mi vida, en un momento en el que estaba yo atravesando, en el que ya estaba yo como en la salida o en el residuo de una depresión, ¿no? No fue una depresión muy, muy larga. Conozco también conozco también la depresión, he tenido tengo contacto con ella por familiares que llevan décadas padeciendo esta terrible enfermedad. A mí solamente me tocó experimentarla unos años, ¿no? Unos 4 o 5 años, pero en esos años sí comprendí lo difícil que es para las personas vivir con depresión, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba ya como en la salida de esta depresión, ya en lo último, sintiéndome precisamente como un poco como una persona que estaba jodida, ¿no? Así que estaba totalmente rota, pero con el deseo de cambiar las cosas y de tomar pues las riendas de mi destino, ¿no? Lo que le pasa precisamente al perro, al chingere. Entonces, les podría decir que en ese sentido sí tengo esa experiencia. Y en el caso del último cuento, que es Si acaso hubiera tiempo, pues una de las cosas que me gustó y que mencionaba Roberto, que tenía que ver con la libertad, es esto de todas las personas tenemos una intimidad, tenemos un lado B, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando de repente esto que es tan íntimo, esto que es tan de nosotros, queda al descubierto, queda expuesto a la mirada, pues de alguien que no tenía por qué enterarse, ¿no? En el caso del personaje de Marcial, no tanto el aspecto como del asesinato, que es como lo más terrible del cuento, sino el aspecto de que, bueno, él había tenido relaciones gay con otra persona. Era algo muy, muy suyo, era algo que él tenía guardado. Y de repente, pues llega la nieta así como... porque además, en esta versión, Marcial no le da la llave. Ella va y fuerza el escritorio y lo abre, ¿no? Entonces, como una persona sin nuestro consentimiento va y hurga en las cosas más íntimas que tenemos. Es como, yo lo comparo un poco como quedar desnudo en una plaza pública, ¿no? Está uno totalmente expuesto a los decires de las personas, a los juicios, etcétera. Entonces, pues tengo la impresión de que Marcial, no tanto por el asesinato, sino por el simple hecho de que su imagen de abuelo, así, respetable y todo, queda al descubierto, se destruya como esta imagen que tiene, y quede otra imagen en donde él se siente como muy vulnerable. Entonces, bueno, pues finalmente termina tomando esta decisión. Y bueno, creo que es todo lo que podría comentar hasta el momento. Respecto de esta tercera historia, que en lo personal es la que más me gustó, y por lo que nos has comentado, Linen, pues tienes en la cabeza varias versiones de lo que finalmente son las historias que plasmaste en este libro. Cuando tú comentaste el hecho de que el abuelo le había entregado la llave a la nieta, inmediatamente yo salté y dije, ¿y en dónde dice eso? Ahora ya lo aclaras, no lo dice porque eso estaba en otra versión. Pero Roberto todavía me puso a dudar cuando, pues también afirmó que el abuelo le había dado la llave a Clara. Entonces, creo que es muy interesante la charla porque estamos frente a las tres versiones que son públicas, como tú mismo lo has dicho, Linen, y otras que tienes en la cabeza y que pues nosotros no conocemos. Pero en fin, al margen de este comentario, y porque en algún lugar tú hablaste, creo que en el libro, en la Cuarta de Forros, señalabas tú la influencia que tuvo en ti Dostoyevsky. Y Dostoyevsky, por supuesto, quien lea Dostoyevsky no sigue siendo el mismo. Y Urga, su habilidad está en exponer lo más íntimo de los personajes. Dicen que es un escritor de novelas psicológicas. Yo un poco diría que es un profesional que le da plenitud y acabado a los personajes que ponen sus historias. Esta es una historia breve, la tercera historia de tu libro, por si acaso hubiera tiempo, pero ¿dónde veo esta riqueza que ya en una narración más amplia podría exponer con más claridad quién es Marcial? Porque si no estoy alucinando, Marcial es el abuelo de Clara. Y el amante de Marcial en el pasado, ese personaje al que Marcial mata, llamado Alfonso, era su cuñado. Y lo que le sorprende a Clara es que, más que las relaciones homosexuales, es, desde mi punto de vista, Clara se aterroriza ante la idea de que era el amante, era el hermano de su esposa. O sea, Marcial, que creo que a la esposa nunca le das nombre, llamémosla Clara, porque siempre ocurría que el nombre de las hijas era el de la madre, que Marcial, casado con Clara madre, la engaña con Alfonso, que era su cuñado. Y esto es lo que le sorprende a Clara. Bueno, por lo menos fue mi lectura de esta tercera historia, si acaso hubiera tiempo, que confieso fue la que más me gustó. ¿Anaí? Perdón, Roberto, ahora que hemos hablado de aspectos psicológicos, tienes la palabra. Bueno, ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Ahorita que he estado escuchando con un poco más de atención, voy a puntualizar dos puntos que me gustaría fueran un poquito más en atención, en el primer cuento sobre todo, pero en la primera historia, no cuento, primera historia. Pero antes, bueno, también leer un poco de lo que están mandando de mensajes. Dice Jorge Luis Gallego, saludos a Linen Rowe y a Anaí CG, también a Karen Carl Neville o Neville, saludos a Anaí, también Natalia Domínguez comenta, dice, considero que las acciones del perro parecen no creíbles porque según lo que explica la autora, el personaje del perro es ficción al por qué razona, es un ser que actúa como ser humano. En consecuencia, es un personaje humanizado. Mar Ravelstein dice saludos, Ann. Y Carmen Tsu CG también dice saludos, hermana. Entonces, muchas gracias. Ya saben, compartan en el like. Y bueno, un poquito puntualizando en la primera historia. Bueno, ya les comentaba, soy psicólogo. Hubo algunos años en el que escuché muchas historias, muchas, y cuando leí este libro es como si hubiera escuchado estas historias de hombres y mujeres que llegaban y narraban, ¿no?, lo que sucedía cuando uno les preguntaba, bueno, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y pareciera que fueran fantásticas algunas, otras inclusive no creíbles. Y uno lo que tiene que hacer en ese momento es escuchar sin juicio, ¿no?, para intentar buscar cuál es el significado de cada parte de esta historia, porque también hemos de saber que cuando recurrimos a nuestra memoria, normalmente no narramos lo que sucedió, sino narramos lo que vimos, lo que escuchamos, lo que nos hizo sentir, y en algunas ocasiones llegamos a añadirle o quitarle algunas cosas y a veces no cuadran, ¿no? Y eso a veces pareciera que no fueran creíbles, pero el hecho está, el hecho sucedió. Y ahorita que mencionaban principalmente la primera, donde el hermano es, o por lo menos tiene rasgos narcisistas, muy probablemente por el tipo de educación que por lo general se tiene cuando es un varón, ¿no?, que a pesar de ser el hermano menor, que todavía se puede puntualizar más, pues tiene a acentuarse esta parte de pues casi consentirlo, ¿no?, a diferencia de la mujer, porque lo narra en la historia, ¿no? Dice cuáles son las diferencias. Hay una parte donde se diferencia con el hermano y dice, no, pues por eso es así, por eso tiene esta actitud, por eso es que es muy conquistador al principio hasta que se aburre, etc. Y es algo muy común que podemos ver ya cuando se hace un análisis familiar. Y dentro de este análisis hay muchos secretos, muchas historias, de las cuales algunas son totalmente absorbidas por una persona, pero hay otras que son por la misma familia, donde callan por completo, ¿no?, donde hacen que no sucedió, donde simulan que no pasó nada, ¿no? Podemos irnos desde algo muy común y que los vemos hasta en telenovelas últimamente, que quizás hubo un embarazo y la familia calla, y quizás ahí podríamos entrar sobre temas de aborto, etc. hasta historias todavía más íntimas, más adentradas, como el de esta historia, ¿no?, de Marcial, donde pareciera que lo más importante es el delito, en este caso el asesinato, tanto del cuñado como de ahora, en el presente, ¿no?, con Clara, cuando en realidad tendríamos que darle más peso a por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y ahorita lo mencionaba muy bien, ¿no?, esta parte del estatus es algo que a veces ya no nos damos cuenta en la sociedad, cómo nos afecta para cualquier cosa, ¿eh? Un ejemplo es que, y lo hemos comentado aquí en varios podcasts, cómo le damos más importancia, por ejemplo, a un certificado que a las habilidades que una persona puede tener para alguna actividad, algún oficio, alguna inclusive profesión, ¿no? A veces nos hacen creer que no somos buenos para algo hasta que accedemos a un ambiente en el que descubrimos que sí lo somos. Y bueno, pues en muchas ocasiones sí vamos por la búsqueda del documento, y en otras sin el documento lo seguimos ejerciendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría hablar también de lo que es ser mujer. En muchas ocasiones estamos en la búsqueda de qué es ser mujer, o de qué es hombre, o de qué es ser, si nos vamos ahora en la diversidad de género, un montón de nuevos conceptos en el que seguimos en esta búsqueda, ¿no? Y que en muchas ocasiones podríamos simplificarlos, pero sí a investigar de manera distinta, ¿no? Porque de lo contrario, quienes sí lo viven, quienes sí están en esos zapatos, como lo vemos en sobre todo en esta última entrega, pues vemos las consecuencias que trae al personaje en este caso, y muy probablemente a la persona, ¿no? Muy probablemente a la persona, porque, bueno, insisto, he escuchado tantas historias que cuando uno escucha el desenlace, tú pensarías que es ficción, y en muchas ocasiones sí vienen de la misma de la misma realidad. Entonces, para cerrar, yo me identifiqué mucho con estas historias. Escuché muchas muy similares, muchas. Inclusive hubo por ahí discusiones académicamente en esta cuestión de el raciocinio y los sentimientos de los animales, si es que nosotros los estamos humanizando o en realidad sí hay conductas que hacen que el animal, digamos, tenga este lapsus, ¿no? Como de toque fuera en el humano de conciencia. Fue una discusión muy fuerte por días en la universidad, y cuando llegan estos temas, ¿no? Es así como de volver, ¿no? A cuestionarse esta parte e intentar rescatar, ¿no? Eso que alguna vez fue solamente una discusión en un salón. Y bueno, con esto cierro, y solamente un último comentario, lo acaban de hacer. Alma Calpulalpan González dice: una gran felicitación al INEN y saludos a Ana. Y con esto cierro, Tony. Antes de darle la palabra a Anaí, quiero señalar que todos aquellos que están interesados en el libro de Linden, podemos, los responsables de este programa México, el Árbol de los Mil Frutos, gracias a Linden, podemos proporcionarles un ejemplar en versión PDF. ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente solicitarlo al teléfono de este WhatsApp, que es el 22-23-70-32-33. Repito, 22-23-70-32-33. Y si no le dio tiempo o se le olvida, pues el teléfono está en la imagen promocional. México, el Árbol de los Mil Frutos, pone en sus manos este libro que hay que leerlo, hay que reflexionarlo, hay que tratar de encontrarle pues todos los aspectos que a lo mejor incluso la autora no consideró, pero nosotros como lectores atentos podemos extraer, derivar, y sobre todo para pensar nuestra realidad. Adelante, Anaí. Sí, gracias. Pues muy interesante todo lo que hemos estado escuchando, y pues agradecer al INEL que nos esté comentando incluso un poco sobre su biografía, su interés en la escritura. Y bueno, a mí me gustaría regresar al primer cuento, La Reunión, y preguntarte, INEL, muchas que te estamos escuchando, queremos escribir o estamos escribiendo, aún no publicamos o pocas personas nos han leído. Y yo creo que esto quizá también es por el hecho de que somos mujeres. Entonces, ¿cómo ves actualmente, con los cambios que está viviendo México, y cómo ves el papel de la mujer en la escritura? ¿Consideras que cuando una mujer escribe también somos operantes en la literatura con nuestras experiencias? O sea, tener el enfrentar la escritura desde nuestra experiencia, desde nuestra interioridad, ¿tú consideras que somos escritoras que vamos a estar en el margen? ¿O piensas que precisamente las coyunturas que vivimos pueden desvelar o develar algunos aspectos de la experiencia de las mujeres, y que esta experiencia también pueda develar ciertas cosas a todos completamente? Y te lo menciono porque yo leí algo muy interesante en tu primer cuento que se llama La Reunión, en el que además de la palabra vencer, la idea de vencer, también hay otra palabra que es la venganza. Cuando ella reflexiona en el hermano, que finalmente la experiencia del hermano es inmediata o sin dilemas, por ejemplo, yo lo llamaría así. Pero hay una parte en donde menciona Tati como narradora, él es tan humano como yo. ¿Qué significa escribir, por ejemplo, desde la diferencia, qué significa escribir desde la marginalidad, por decirlo así, de la experiencia de una mujer, porque podríamos llamarlo la experiencia femenina que nos llevaría a otros contextos, pero la experiencia de una mujer, o sea, narrar estas experiencias, ¿qué significa actualmente? Y si nos pudieras decir, ¿cuáles son los autores que has leído o las autoras? Bueno, y también para introducir las respuestas que pudieras comentarme, que pudiéramos dialogar, me gustaría leer un párrafo cuando Tati menciona un poco sobre su hermano. Dice, cuando lo vuelvo a ver, entiendo por qué Laura no puede superarlo. Nadie puede ignorarlo, ni mis padres, que siempre mostraron una evidente preferencia por él, su hijo menor. En tanto, yo tuve que aceptar el sitio que la vida me dio. Bueno, esto me pareció muy interesante, Linen, y sobre todo que nos hablaras un poco sobre esta concepción de escritura que tú tienes desde tu experiencia, pero desde la experiencia de ser mujer y desde tiempos coyunturales o de cambio. ¿Qué nos podrías comentar, Linen? Muchas gracias. Ay, Anaí, tu pregunta realmente es fundamental para la escritura, ¿no? Lo que dices sobre si las mujeres como escritoras nos quedaremos al margen o encontraremos nuestro lugar, ¿no? Que bueno, el margen también podría ser nuestro lugar. No he reflexionado mucho sobre el tema, pero pues como que lo poquito que yo alcanzo a ver es que finalmente todos estos movimientos feministas que se han dado, de los que hemos sido testigos o incluso hemos participado en ellos, pienso que han sido absolutamente importantes para empezar como a abrir espacios para las mujeres, ¿no? Me parece que las mujeres tendríamos realmente que aprovechar esta coyuntura para empezar a hacernos presentes. También estoy convencida de que todos estos movimientos feministas que han sido muy importantes van a dar sus frutos. Tal vez no va a ser como el gran cambio así radical de que en un momento estamos en las escritoras estamos al margen de la literatura y después vamos a estar en el centro. No lo sé, no podría asegurarlo, pero sí estoy convencida de que sí van a dar frutos, grandes o pequeños, que van a servir para que las mujeres también ocupemos un lugar en el mundo, ¿no? También me parece que las mujeres escritoras, que la visión de las mujeres es importante para completar el mundo, ¿no? Hemos estado, como que si lo reflexionamos, el mundo, el pensamiento se empieza a completar poco a poquito, ¿no? O sea, primero aparecen estas miradas totalmente del privilegio de los que tienen los reflectores encima, y poco a poco se van sumando otras, ¿no? O sea, yo sumaría, por ejemplo, también las luchas afroamericanas, las luchas de los pueblos indígenas, o sea, como que poco a poco vamos completando un mosaico que nos permite tener diferentes perspectivas de lo que es el mundo, ¿no? De cómo concebir el mundo. Y siento que ya como que las últimas piezas que faltan, pues es precisamente la mirada de las mujeres. Y siento que esto también tiene relación precisamente con esta cuestión de los animales, que comentaba Roberto, ¿no? Y que también señalaba Natalia, que nos está escuchando y comentó por ahí algo. lo que nos decía Roberto, ¿no? De los animales piensan o no piensan, sienten, hasta dónde sienten, hasta dónde llega su racionalidad o su raciocinio, que les digo, está muy, muy ligado pues a lo que Natalia también tan amablemente nos comentaba. Y yo me acuerdo mucho, o sea, cuando hice este cuento del chíngere, y lo leímos en el taller con mi maestro Luis Humberto, también salió esa cuestión, ¿no? Había una de las participantes, nos decía, me decía, bueno, pero es que tú no, ¿cómo es posible que un perro piense, ¿no? O que tome una decisión. Y a mí se me quedó muy grabado en el seminario de semiótica de la UAP, que en algún momento pues fui asistente junto con Anaí. En algún momento hablábamos de los animales. No me acuerdo, alguna de las asistentes comentaba algo de los animales, diciendo, es que los animales no pueden hacer esto. Y estaba ahí mi maestro, bueno, maestro de Anaí y mío, el doctor Raúl Dorra, y me acuerdo que él, entre medio en serio, medio en broma, se volteó a ver a la persona que había dicho eso, y le dijo, tú no sabes, no, hasta el momento nosotros no sabemos nada de los animales, no sabemos cuáles son sus procesos mentales, ni sabemos hasta dónde puede llegar su capacidad de razonamiento, ¿no? Y eso fue algo que a mí se me quedó muy grabado, porque sí es cierto, o sea, finalmente lo que les decía ahorita del privilegio, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos nos ponemos hasta arriba de la pirámide, como si fuésemos los poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Y siempre un poco como menospreciando a los animales, a su actuar, a su raciocinio. Pero pues realmente sabemos bien poquito de ellos. Últimamente, yo creo que con la presencia de las redes sociales, como que hemos sido testigos de actos realizados por animales que en algún momento de nuestra vida no creeríamos, ¿no? O sea, actos de bondad, actos de protección, actos en los que una especie totalmente diferente protege a otra. Entonces, bueno, a mí eso es como una de las cosas que me alienta también a pensar, el chíngere sí hubiera hecho eso, ¿no? O sea, así lo pienso yo. Y bueno, y en el caso de, bueno, regresando a este tema de la escritura, por la escritura hecha por mujeres, sí, yo pienso que hay que aprovechar ahorita las coyunturas que hay. Y una cosa que también han fomentado y han permitido estas coyunturas es precisamente el apoyo o la sororidad entre nosotras, ¿no? Yo no estaría publicando un libro si detrás de mí no hubiera habido mujeres generosas, mujeres maravillosas, como Beatriz Meyer, que me alentaron a seguir escribiendo y que finalmente me invitaron también a participar, porque bueno, este librito se dio pues gracias a un concurso que hubo, una convocatoria para mandar algunos cuentos y pues que el gobierno de Puebla pudiera publicarlos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante el apoyo que hay entre mujeres, las redes que tejemos entre nosotras, pues que nos alientan a seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues creo que es todo lo que podría decir al respecto. Hablando en el contexto de la producción de obras literarias, este contexto me llama mucho la atención, tal y como lo están comentando Anaí y Linén, con un contexto que conocí en el pasado. En los años 70, cuando la Universidad Autónoma de Puebla todavía no era benemérita, estaba en medio de un conflicto bastante fuerte, donde incluso hubo muertos. Llegaron algunos personajes a ayudarnos, a los que estábamos haciendo activismo en ese momento. Y aprovechando su presencia, les dijimos que, pues, que organizáramos un taller para escribir como ellos escribían. Ahorita les voy a decir quiénes eran. Ellos llegaron y se presentaron, empezaron a leer nuestros volantes. Esto es textos no más de media cuartilla. Y empezaron a corregir los volantes. Ah, mira, pues aquí se tiene que decir de esta manera, quita esto, dale la vuelta por acá, bla. Porque el problema que tenemos todos es la comunicación. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la intención de tu mensaje? Esa, de alguna manera, tiene que llegar a los lectores. Entonces, aquí se trata de volantes. Ustedes quieren hacer otra cosa, pues órale, vamos a ponernos a trabajar. Y le dimos el nombre de taller. Pues asistíamos por lo regular como 20. No siempre era el mismo número. Y era alrededor de varias botellas de alcohol. O sea, el taller comenzaba con dos que tres chingueres. Ahí ya, yo ya conocía la palabra. Parece que viene del norte. El uso frecuente del chinguere como trago de alcohol, creo que es del norte, no estoy totalmente seguro, pero pues ahí lo pongo. Entonces, el taller comenzaba con dos que tres chingueres. Y platicar. Y bueno, como es un taller, se trata de presentar lo que uno llevaba para que los demás escucharan. Y no había temática, no había, digamos, un orden académico. Y el primero que se atrevía, bueno, yo traigo esto, órale. Y terminaba de leer y empezaban lo que decíamos nosotros, los madrazos. Hacían añicos, no importa quién presentara el texto era hecho añicos. Ah, pero con propuestas. Entonces se leían poemas, cuentos, proyectos de novela, de capítulos de novela, en fin. Viéndolo a la distancia, era un desmadre ese taller. Parece que todo se valía y además era muy republicano, aligerado por los chingueres, todos iguales. Había hombres, había varones y había mujeres. Había heterosexuales y había homosexuales, tanto de uno como del otro, en el taller. Y no había diferencia. O sea, el que uno fuera esto o aquello no importaba. Lo que se le daba importancia era hacer la tarea, o sea, llevar algo escrito, presentárselo a los demás y pues sufrir las consecuencias, que en buena parte era aprender un montón de cosas. ¿De quién estoy hablando entre esos contertulios o esos talleristas? El que organizó todo, un premio nacional de poesía, Óscar Oliva. Quienes llegaron muy jóvenes y con ganas de también hacer la revolución en Puebla a través de los volantes y de los trancazos, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Con ellos venía una mujer, que es la única que recuerdo porque escribía muy mal, pero bueno, también tenía oportunidad de presentar sus trabajos, pero fue muy destacada en el cine. Me estoy hablando de Isela Vega. Entonces, más o menos les he pintado lo que es, lo que era, lo que fue el taller de escritura creativa en los años 70. ¿Qué duraría el taller? ¿Como 6 meses? ¿7 meses? Y el resultado está a la vista. Quienes destacaron, pues está Oscar Oliva, que ganó un premio nacional, José Emilio Pacheco, excelente como prosista y poeta, y Carlos Monsiváis, que nos contagió del proyecto de identidad nacional. Creo que es uno de los personajes que murió muy joven, pero que además jamás terminó sus estudios académicamente, pero tenía un enorme proyecto que era inacabable: la cultura en México. Bueno, ese es el ambiente del taller, pero ahora lo que me pinta, lo que nos ha pintado Linén, parece que ya los talleres tienen otra forma. Quería compartir esta experiencia porque forma parte del contexto que nos permite entender los productos. Los productos de diferentes épocas. Entonces, la literatura de los 70s, que está marcada por La Onda, por José Emilio Pacheco, por la poesía de Óscar Oliva, por la prosa y por los textos en los periódicos de Carlos Monsiváis, que por cierto, se enfrentó en un debate muy interesante en la revista Siempre con Octavio Paz. Era un ambiente, como vuelvo a repetir, republicano, estimulado por los chingues. A lo mejor ahora ya no hay chingues, sino tecitos o cafecito. Y sea de otra manera, así me lo parece, según nos lo ha dicho Linén. Y aquí la pregunta que yo me haría, si por los resultados se conoce al árbol, por los frutos se conoce al árbol, a lo mejor por los resultados del tipo de taller, pues se conoce al taller. No lo sé, ya no he participado en talleres como en los 70s. Es un comentario porque ya estamos casi a punto de cerrar. Y para abrir esta posibilidad, porque quiero aprovechar la oportunidad que todos tenemos de pues establecer contacto con tanto con Linén como Anaí, para poder pues ayudarnos mutuamente, ellas de nosotros, nosotros de ella, en esta habilidad que nunca termina de perfeccionarse, que es la habilidad de escribir. ¿Qué piensas, Linén, al respecto? Parece que Linén está de alguna manera fuera. ¿O Anaí? Sí, claro. Mira, me parece muy interesante lo que nos mencionas sobre los contextos de los 70s, porque eso es una cuestión sobre la crítica literaria que muy pocas veces tomamos en cuenta. Pero antes de eso, me gustaría agradecer el espacio porque Linén, ahora que tiene su libro publicado, es un ejemplo para todas las personas que estamos interesados en escribir y que nos estamos viendo en ese espejo, ¿no? Estamos escribiendo, estamos viviendo una realidad, tenemos otros contextos, por ejemplo, el que mencionaba Toño con los 70s, también una historia no explorada en la crítica literaria sobre la escritura de las mujeres, ¿por qué escriben o qué escriben? cuándo han ingresado a talleres o cómo se desarrollan los talleres. Entonces me parece muy interesante porque, como mencionó Linel, que es su cuento El Chíngere, ella lo toma como un cuento profesional, con estructura, con una escritura profesional y de forma de vida. En mi caso, yo no soy una escritora profesional en el sentido de que no he publicado, por ejemplo, ¿no? Pero estas pláticas me parecen muy interesantes para ver cómo en el ejercicio de escritura literaria nos vamos conformando. Y me parece que ya está aquí Linel, si quiere comentarnos. ¿Linel? Bueno, puedo continuar. Continúan ahí si gustas. Gracias. Y bueno, me parece muy importante porque pocas veces nos preguntamos cómo se inicia un taller literario, si yo estoy interesada en la escritura, cómo puedo iniciar a la escritura de un cuento o de textos poéticos, de dónde nace esa necesidad de escribir, para quién escribimos y nuestras experiencias hasta dónde van a abarcar. Y bueno, el escenario de la literatura mexicana actualmente es variado, pero a mí me parece importante lo que mencionaba Toño, porque los tiempos actuales que estamos viviendo pueden formar un paralelo con lo que se vivió en los 70s, un poco, ¿no? Entonces, la literatura nos puede, literatura puede formar parte de un análisis de la realidad, por ejemplo. Ese es otro punto que noté en los cuentos de Inel, por ejemplo, en El Chíngere, esta cuestión que comenta Natalia, que nos está escuchando. ¿Cómo que el personaje del perro está humanizado, ¿no? Pero más allá de eso, sí me gustaría comentar un poco para cerrar mi participación, agradeciendo a Linel, una figura literaria que yo estaba viendo sobre todo del cuento La Reunión, sobre una figura literaria, por ejemplo, de Antígona, este personaje de una tragedia, y me gustaría comentar para todos los que nos escuchan sobre esta figura que rinde honores a la muerte del hermano, ¿no? En la tragedia griega. Y a mí me parece que en los cuentos de Linel, en sus historias, esta figura literaria de Antígona está invertida. ¿A qué me refiero? Que bueno, en el tiempo actual en el que vivimos, ¿cómo podemos hacer exequias de la muerte de alguien, ¿no? O sea, siendo hacer exequias a la muerte de un hombre o hacer exequias a la muerte de una mujer. Y eso me pareció muy importante porque este mito de Antígona nos habla también sobre posiciones a través de conflictos éticos, ¿no? Las oposiciones entre lo moral y lo políticamente correcto, por ejemplo, las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces me parece muy interesante encontrar esta figura literaria, sobre todo en el cuento La Reunión. Y bueno, en esta reflexión es para lanzar la pregunta al auditorio, como escritoras o que nos interesa la escritura o las experiencias para llevarlo a un cuento o a una poesía, ¿qué significa ser Antígona en estos tiempos, ¿no? ¿Qué significa desarrollar la escritura? ¿Qué significa plantear o contextos o desarrollarlos en el que las mujeres tengamos cierta funcionalidad o cierta operancia? Y bueno, yo con esto terminaría mi reflexión. Agradezco a Linel la disposición para dialogar con nosotros y permitirnos acercarnos a sus narraciones. Y bueno, pues una felicitación, Linel. Muchas gracias, Anaí. Linel, casi como cierre, en tu caso, bueno, también en nosotros, ¿Algún comentario o alguna reflexión? Bueno, sí. Con respecto a los talleres de escritura creativa, pues más bien como un comentario, un consejo para todas las personas que quieren adentrarse como en esta aventura de escribir. Ya lo comentaban ahí, pues hay muchas personas que están interesadas. Entonces, bueno, mi consejo sería buscar un taller de escritura creativa. Yo encontré el taller con mi maestra, con Beatriz Meyer. Actualmente me parece que ella, por razones de trabajo, no está ofertando talleres. Pero hay muchísimos. Me parece que en el complejo cultural de la UAP se ofertan, bueno, en la librería se ofertan constantemente talleres de escritura que pueden ser de cuento, de novela, de ensayo, casi casi lo que uno quiera, ¿no? Y también, bueno, ahorita escuchándote, Toño, tu experiencia con los talleres de escritura, pues sí, efectivamente creo que ya no son lo que eran. El alcohol pues ya brilla por su ausencia. A lo mejor al final del taller sí puede uno pues darse como esa libertad de tomarse una cerveza y seguir comentando alguna cosa de los cuentos, ¿no? O bueno, de la obra que uno haya llevado. Pero una cosa que sí me parece importante y que yo vi así por experiencia propia y que agradezco también de mis maestros es que todos los comentarios, uno va a los talleres de escritura creativa y debe uno llevar la convicción así totalmente asumida de que todos los comentarios que se hacen ahí no son contra la persona, no se está criticando a la persona, no le está uno diciendo, ay, eres un perdedor, no sirves para nada. Los comentarios son para el cuento, ¿no? Para el cuento o el texto que haya llevado uno, puede ser poema o ensayo, no sé. Es decir, que uno no debe tomarse los comentarios de manera personal. No me están atacando a mí. Están dándome, están haciendo observaciones para mejorar el cuento, ¿no? Y también, pues, uno como asistente también tiene que ser respetuoso del texto de los demás. No puedes ir como con la actitud de voy a despedazar este texto, ¿no? Lo voy a destruir. No, voy a hacer un comentario que ayude a mejorar la historia. Yo, cuando estudié la licenciatura en lingüística, probablemente porque nuestra orientación ahí era más como críticos literarios que como creadores, sí tenía uno muy asumida la idea de que, bueno, había que destruir casi casi al enemigo, ¿no? Criticarlo. Pero en los talleres aprendí que no debe ser así. El éxito o el talento que tenga tu compañero no te debe de perjudicar a ti. Bueno, a lo mejor el compañero escribe muy bien, voy a disfrutar de las historias que me está compartiendo y a lo mejor le puedo hacer una observación o puedo agregar algo, ¿no? Lo comento por lo que nos estabas contando, Toño, de que ahí sí como que uno destruía, desbarataba totalmente el texto. Y a lo mejor para uno como autor del texto sí es difícil cuando lo critican, porque no sé, te sientes mal de repente cuando te señalan a alguna cosa, así como que te bajan un poquito la moral, pero siempre debe ir uno con esa idea de voy a tomar los comentarios para mejorar el texto, no para que yo me sienta menos o me sienta mal porque me dijeron que mi texto o mi historia no funciona, que uno se va a encontrar con esas cosas, ¿no? De hecho, cuando escribí la reunión, la primera versión que les presenté, pues sí fue, sí hubo gente a la que le gustó, pero también hubo gente que me hizo críticas muy, muy duras y me dijo, esto, esto no es creíble, esto no me parece que debería estar en la historia, etcétera, etcétera. Y pues en un momento dado sí me bajó la moral, sí dije así como, voy a dejar esto de escribir porque no es para mí. Pero ya después como con una mirada más despejada, más objetiva, uno decía, voy a tomar en cuenta las observaciones que me hicieron. Y pues de hecho este cuento, bueno, todos los tres cuentos son este resultado también de las observaciones, de los comentarios muy pertinentes que en su momento me hicieron mis maestros y mis compañeros de talleres. Pero sí, yo invitaría como a la gente que tiene el gusanito de la escritura, que quiere escribir, que buscar un taller, y sobre todo un taller donde un taller más profesional, que no sea así como ay, destruir y criticar sin aportar. Ese no sería un buen taller, ¿no? Sino un taller que proponga y que lo ayude a uno a crecer. Y bueno, creo que sería todo. Sería todo mi comentario. Gracias. Yo haría una propuesta al INEN. ¿Y si creamos el taller? ¿Y tú te responsabilizas de él? ¿Dónde firmo? Pues aquí, en México, el árbol de los mil frutos. Y lo podemos hacer, a lo mejor, en unas primeras oportunidades, de manera virtual. Y posteriormente, ya que las condiciones cambien, hacerlo en algún espacio donde podamos vernos cara a cara. Porque algo magnífico de los talleres en los que, bueno, en el taller en el que yo participé, era también el lenguaje corporal. Uno tenía que aprender a captar la esencia de un personaje a partir de la observación de su comportamiento corporal. Ya después con la pantomima me di cuenta que efectivamente el ver a una persona es infinitamente superior a solamente escucharla. Entonces, organizar un taller, y hasta se me está ocurriendo un tema, la pandemia. O sea, ¿qué ha ocurrido con la condición humana con esta irrupción de la pandemia? Haré un par de observaciones. La pandemia alienó a mucha gente, a tal grado que perdió su perspectiva y se sometió al miedo. Bueno, esa es una interpretación que tengo de la pandemia. La alienación como condición humana creció. Y lejos de consolidar los esfuerzos hacia espíritus más libres, fue todo lo contrario. Y las evidencias son apabullantes. La obediencia global hacia políticas dictadas desde algunas empresas, específicamente que tienen que ver con los productos farmacéuticos. Mi punto de vista es que probablemente si alguien quiere hacer un poema sobre la pandemia, un cuento sobre la pandemia, una novela, sería un momento, es una coyuntura excelente. Bueno, esa es mi propuesta. Abrir un taller dirigido por Linen y que comencemos redactando algunos textos de manera libre. Puede ser poema, cuento, capítulo de novela, cuyo tema es sea la pandemia. Tenemos personajes por todos lados, ¿no? De cómo se resistieron o se sometieron a las políticas públicas dictadas desde no sé dónde. y las secuelas. Todavía falta ver de qué manera esta sociedad ya global empieza a tornarse global también en lo político. Si ya lo es en lo económico, este experimento de la pandemia apunta hacia una política global, la construcción de una autoridad política global. En fin, creo que el taller nos abriría posibilidades para especular sobre todas las posibilidades. Pero claro, el compromiso sería tuyo, Linen, de aceptar. Tú establecerías las normas, el horario, el día, y sacar la convocatoria, y aquellos que quieran acompañarte en la experiencia, pues adelante. México, el árbol de los mil frutos, te apoyaría completamente. Roberto. Pues ya para cerrar, bueno, unos últimos comentarios de Facebook. Mencionaban o preguntaban que por dónde o a partir de qué lugar podríamos conseguir el libro. Bueno, ya habías mencionado el teléfono 22 23 70 32 33. Ahí mándenos un mensajito y con gusto compartimos el libro. Y también decía Carmen Tzu CG, dice: felicidades a la autora y a la presentadora por sus valiosas anotaciones. Entonces también una felicitación. Y yo cerraría con un comentario, espero que sea breve. Ahorita que mencionaba lo del taller, hace años, muchos años, tuve que dar un taller que normalmente lo tendría que dar una mujer, pero pues no había otro psicólogo en el centro comunitario donde estaba, sobre violencia de género. Pero pues yo le decía a la de Sedatu y bueno, los que estaban ahí, digo, pues si quieren lo doy, pero tienen que venir también hombres. Y decía, no, pero es que solamente para mujeres. Le digo, no, tiene que ser también para hombres. Y da mucho miedo porque, bueno, en el contexto que es cerca de Canoa, pues todavía sigue habiendo, digamos, algunos pensamientos muy conservadores, llamémoslo de alguna manera. Y me puse en contra a muchos hombres, ¿no? A mujeres de inicio se justificaban o lo justificaban, algo muy parecido a la mamá de El Chino en la segunda historia y del Chingre, y por eso me identifico mucho con algunas partes, ¿no?, de esta segunda propuesta. Y pues hubo algunos, y eso me sorprendió, que se acercaron para conocer más sobre esto de la violencia comunicacional, y al igual que mujeres. Y por ahí hubo alguien que me dijo, dice, ¿cómo le hago? Porque me gustaría que esto que yo viví, esto que le estoy contando, lo supieran más personas. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿no? Pues escríbelo. Y me dijo, es que yo no sé escribir. Entonces, en ese momento, me quedé pues sin más que decirle. Más que, bueno, si eres valiente de todo lo que has vivido, pues con valentía puedes plasmarlo quizás en una hoja, ¿no? Pero quizás no se te facilite ahí. Busca a alguien que sí pueda escribir y que sí lo pueda hacer quizás por ti. Y ahorita que mencionaban esta cuestión de los talleres, también podría haber uno por ahí donde escritores vayan a la búsqueda de estas historias, que podrían hacer que más mujeres se sientan liberadas al saberse que pues su vivencia, su experiencia pueda ser vista por todos los demás y ya no sea solamente pues una historia a veces increíble, porque muchas se escuchan así, que no son creíbles cuando sí lo son, y con la ayuda de los escritores puedan llegar a más personas y más, ¿no?, entre mujeres, que la sensibilidad es muy distinta. Entonces, con eso cerraría, Tony. Pues ya estamos en el cierre del programa y debo confesar que lamento y me entristece mucho que el programa no haya sido en vivo. Y sobre todo porque pues no tuvimos ni Roberto ni yo la oportunidad de tener frente a frente pues a dos bellas mujeres, ¿no? Que también sirven de inspiración para que los programas salgan mejor. Esperemos que en un futuro podamos hacerlo. Y pues ahí están las propuestas que tanto Roberto como yo hemos hecho de intentar abrir un taller. Yo propuse que sea Linen la responsable. Falta que ella acepte, que establezca las reglas. Yo propuse el tema de la pandemia, así muy en general y en abstracto. Si Linen acepta la responsabilidad, también puede fijar el tema. En fin, creo que tanto el objetivo de Roberto como mío es construirnos un espacio para practicar la escritura. Y dice Linen, pues que se haga profesionalmente, o sea, con el compromiso de trabajar al ritmo que se establezca y aguantar lo que haya que aguantar. Finalmente este mundo es muy darwiniano. Los más fuertes son los que sobreviven. Los débiles pues se quedan en el camino y pues ni modo, así es esto. Recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Y si quiere usted el libro del INEN, solicítelo al 22 23 70 32 33. Muy pronto tendremos un programa también con Anaí. Y recuerden nuevamente, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Por mi parte es todo, los esperamos la próxima semana. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, yo sí quiero agregar algo. ¿Está bien? Respondiendo a tu invitación, Toño, sí, como dice mi papá, yo soy materia dispuesta para lo del taller. Hay que irlo comentando así para ver las reglas, el horario, el lugar, pero de entrada les digo sí, yo acepto. Acepto y asumo el compromiso. Gracias. Magnífico. También quería hablar Anaí, ¿no? No, solamente agradecer a los cuatro, bueno, a los tres que están aquí, el espacio. Agradecer a Linel su amabilidad en contestar nuestras preguntas y permitirnos conocerla más como escritora. Gracias y pues me despido. Gracias a los radioescuchas y saludos a todos. El programa es posible pues al capitán de la nave, Roberto González Coyomani. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Hasta la próxima.